Yo sé por qué no me quiere Doris, lo que pasa que no tengo money. Yo sé por qué no le gusto a Lola, lo que pasa que no cargo dólar. Oh no, my love, sin billete no hay amor. Oh no, mi amor, si estás limpio estás poca. Yo sé por qué no le gusto a Paula, es porque tengo la cartera en panga. Yo sé por qué no me quieres, money. Lo que pasa que no tengo money. En la cama, pero hay un problema y es que yo no tengo lana. La quincena no me alcanza para nada. Ya no tengo luz, me cortaron hasta el agua. Mira, mamita, es mi dura realidad. Voté por el gobierno y no me quieren nombrar. No me alcanza ni para el tanque de gas. Por eso tu baby me quieres dejar. Allá le quieren carro para ir a pasear. No tengo plata. Tarjeta de crédito y celular. Ay, yo no tengo plata. Un anillo pulsera y su buen collar. Interesadas todas, hombre.